Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 265. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? En Galicia un día yo escoité una bella historia en un café. Este tradicional tema de Joan Manuel Serrat y Juan Pardo, Anduriña. Mira, justo lo mandó un mensaje la oyente Anduriña. Qué casualidad, che. Qué cosa, ¿no? Nada ocurre porque sí, o sea que si coinciden las dos cosas es porque el universo está alineado y todo lo que decimos en este programa es cierto. Somos enviados de algún lado, algo así, ¿no? ¿Está bien así? Entiendo bien cómo es, más o menos, dice. O soy un chanta, esa también es otra posibilidad. ¿Y qué más, che? Fíjate, un oyente nos dejó un mensaje, eureka, sobre el programa Mamíferos Cuánticos. Mamíferos Cuánticos de hace un mes, más o menos. Hablamos de física cuántica. Y nosotros dijimos en el programa, lo citamos a Niels Bohr o alguno de esos genios de la física cuántica. Ellos mismos decían, el que no se enoja... El que no se enoja cuando le explica la física cuántica es porque no lo entendió. Y este oyente se enojó. Pero se enojó con nosotros y tiene que enojarse con la física cuántica. Y es porque la entendió. Primero dicen, así dice el oyente, primero dicen que no se sabe dónde se encuentra el electrón. Y después dicen que se hizo un experimento con dos fotones. ¿No hay una incongruencia? ¿O es que ustedes no están seguros de lo que dicen? ¡Hablan por hablar! Se enojó. Y está bien, es que las dos cosas son ciertas. El mundo de la física cuántica es eso, es eso. No se sabe dónde se encuentra el electrón si sabes la velocidad. Y si sabes la velocidad, no sabes dónde se encuentra. Principio de incertidumbre de Heisenberg. El oyente tuvo el honor de enojarse con Heisenberg. Pero... se ve que estaba recontratento porque escuchó la incongruencia y se enojó con la incongruencia. Y lo bien que hizo en enojarse, lo bien que hizo, porque se derrumba con la física cuántica. La mayor parte del mundo no se enteró, pero se derrumba el andamiaje del logos, el conocimiento occidental. Se derrumba la causalidad. Se derrumba el principio de no contradicción. Comienzan a haber enunciados que son impresentables. La materia no es continua, tiene como unos saltos. El famoso mundo cuántico, los cuantos, que enloquecieron a su descubridor Max Planck. Lo hemos contado con lujo de detalles. Era un tipo ordenadito, prolijito. Se peinaba con gomina. Llegaba a todo lado 5 minutos antes. Y ese tipo... a su pesar, descubrió que la lógica del mundo no era la que le habían enseñado. Ese sí que no era atorrante, pero tuvo que hacer una teoría atorrante, una teoría cuántica cheje, en los términos que estamos hablando hoy. El electrón está, pero no sabemos... ¿cuándo va a aparecer? ¿Cómo? ¿Está o no está? Bueno, usted nunca tuvo una novia. Bueno, no hay que explicar tanto al final y al cabo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Dónde vivió esta gente hasta ahora? Hay oyentes, vos sabés, José, que nos escuchan para la partecita esa del programa en la que nosotros leemos un poquitito del diario íntimo de... Enrique Amiel. furor en las redes está produciendo este fragmento de La Bruja de las Palabras. Todo mentira en realidad, pero yo tengo que inflar el tema, ¿no? Un furor impresionante, somos tendencia mundial en Twitter. Todavía no sacamos Twitter, pero en cualquier momento lo hacemos. Diario íntimo de Amiel es el hashtag ese, ¿no? 15 de octubre de 1850. Era un diario íntimo. El tipo se ponía y escribía cosas. La inteligencia, dice, no con esta voz inocente que yo intentaba poner. La inteligencia se hipertrofia cuando desborda la voluntad. Yo después me voy a comprar un aerosol y voy a pintar en las paredes de la ciudad. La inteligencia se hipertrofia cuando desborda la voluntad. Y abajo Perón vuelve, algo así, ¿no? La inteligencia crece más de lo que corresponde, esa hipertrofia. Cuando va más allá de lo que vos podés hacer, hermano, tenés ideas más grandes de tu capacidad de acción. Y él, a mí él, lo había visto en él y le parecía deplorable. Yo no lo sufro. Cuando yo digo grandes ideas, no me doy cuenta de que en realidad exceden largamente mi radio de acción. La inteligencia se hipertrofia cuando desborda la voluntad. Pensamos cosas que no se corresponden con lo que podemos hacer. Y a eso le va a llamar cobardía. Nos agrandamos, nos hacemos los valientes a la hora de pensar. Pero a la hora de salir a pelearnos con la barrita a la esquina, nos hacemos los onzos, manos en los bolsillos y pasamos silbando, ¿no? No decimos nada. La lucidez se asocia a la desidia. Esa es una forma de la cobardía. O sea, somos muy lúcidos, pero no hacemos nada. Incluso a veces, fíjate, este pensador, que somos la mayoría de nosotros, creo yo, este pensador lúcido, inteligente, que tiene mucha información, que entra a Wikipedia, que ve televisión, que leyó tal libro, es amigo del doctor no sé cuánto, ¿no? Este tipo termina pensando cosas que justifican que no se puede hacer nada, porque él finalmente no va a hacer nada. ¿Sí? Es una vida, una inteligencia burguesa pensada para el sillón del living, digamos. Estas cosas sí las agrego yo. Él dice, la lucidez asociada a la desidia, tengo una gran claridad para ver lo que le pasa al mundo, pero yo luego no hago nada. Esto es cobardía, dice él. Segunda forma de la cobardía. Tengo discernimiento del mal. Me doy cuenta lo que está mal, pero no me indigno. Esto no suscita una enérgica indignación. ¿Entendés? Digo, qué barbaridad este país, qué terrible. Incluso me deprimo, pero no me indigno. Y nadie se entera de lo que yo con mi genial lucidez discerní que está muy mal. Fíjate, ¿no? Es tremendo esto que está diciendo. Hace 160 años lo escribió, ¿eh? Digo, no es una cosa del neoliberalismo, ni es culpa de Obama todavía. Tercera forma de la cobardía, similar a la anterior pero inversa. La intuición de dónde está el bien, pero eso no me conduce a un enérgico esfuerzo para lograr el bien. Es una mente, hay malas palabras, onanista, vamos a decirlo, que la mayoría no sabe lo que significa. Es una cosa que no produce fruto, ¿eh? Un pensamiento genial, bien informado, agudo, con una lógica implacable, prolijo, se lo puede escribir, un croquis en el pizarrón del pensamiento, pero después no hago nada. Bueno, esa es una ideita. Otra, 14 de septiembre de 1852, escribió esto. Dice, primero, yo le sintetizo, señora, ¿eh?, que hojeó el diario, que estuvo hojeando su propio diario íntimo, y que le aburre, dice, su diario. Le parece un parloteo egotista, parecido a egoísta, afeminado, fastidioso, blandengue. Dice, esta vida virtual. O sea, lo que uno hace solo frente a la computadora no es vida real. Es virtual. Pero esto lo que no había computadora en esa época. Esta vida virtual inefectiva. Vuelta hacia adentro. Yo me mi conmigo. Me ha parecido un resultado de la debilidad. Aunque algunas cosas aprendo, y sí, es cierto, yo en el Facebook aprendo, hay una frase que está muy buena, y me sirve las cosas que pienso, sí, me sirve incluso para desahogarme, para reflexionar, estoy citándolo a Henry Amiel, incluso para decidirme. Pero hay que intentar necesitar esta vida virtual cada vez menos. Lograr esas cosas, desahogarme, reflexionar, recordar, dedicándole menos tiempo y fuerzas a repetir mi discurso en el diario íntimo. Así podré desviar esas energías que destino al diario íntimo o al Facebook, así podré desviar esas energías hacia obras y acciones reales. Esto decía Henry Amiel. El tipo está haciendo, pobre santo, lo mismo que criticaba. El tipo tenía una gran lucidez. Se daba cuenta. Es tipo ponerme a llorar yo, ¿eh? Se daba cuenta y decía, yo tengo que dedicarle menos tiempo a esto y más tiempo a acciones reales. Esto fue en 1852. El compañero vivió casi 30 años más, pero nunca hizo lo que él se daba cuenta que tenía que hacer. Esa es muchas veces, casi siempre, nuestra lucidez. Así funciona habitualmente la conciencia. En el mejor de los casos, tiene la lucidez de detectar el problema, en el mejor de los casos. Pero carece de acceso a la palanca que modifica nuestra conducta. ¿Cómo dijo Carlos? Lo que dije. Pensás genialidades, pero no tenés acceso a la cabina donde se maneja el avión que sos. No, esos botones no los manejas desde tu lucidez, desde tu mente. ¿Cómo dijo Carlos? ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Y de dónde se manejan esas palancas, esos botones? ¿Quién tiene acceso a la cabina de mando? Linda pregunta. Acá José asiente con la cabeza. ¿Querés decirlo? Decilo. ¿No te animás? ¿No tenés audio? Bueno, no sé. Yo creo que... Porque la respuesta... Estamos tan dormiditos que yo digo la respuesta. Ah, bueno, listo, ya, sí, ya sabíamos. El loco de la bruja siempre dice lo mismo. Me parece en esta ocasión vamos a dejarlo ahí en suspenso. Henry Amiel escribía el diario, se daba cuenta que su toma de conciencia de que escribir el diario le servía para desahogarse, para darse cuenta de cuál era el camino, para tomar las decisiones, supuestamente, pero que tenía que dedicarle menos energía a escribir, a pensar, a reflexionar, a desahogarse. Así esa energía la destinaba a acciones. Bueno, 28 años después el tipo estaba escribiendo lo mismo. Yo tendría que hacer menos esto. Y se murió. Lo vamos a morir, che, la gente sabe que se va a morir, ¿no? Estaría bueno por ahí, para que no nos pase lo mismo que a él, no digo ahora, señora, dentro de un año o dos años, probar de entrar a la cabina de mando donde se deciden las cosas que hacemos. No va a decir quién lo decide, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero tampoco le crea a los que venden libros o cursos de autoayuda. porque eso le van a decir que tome conciencia, que nuestro accionar está determinado por nuestros pensamientos, y ya ve que no. Pero le van a cobrar el libro o el curso, ¿eh? O le van a cobrar la admiración suya, que también eso paga en el mercado, ¿eh? Ojo, no les crea. Carlos, ¿qué se puso serio? Entonces, sí, yo a veces me pongo serio, aunque no lo creo. Vamos a escuchar a Silvia Rivera Cusicanqui. Estamos en un momento de crisis, va a decir Silvia Rivera Cusicanqui, pero lo va a tomar para un lado distinto, porque ya estamos un poco cansados. Primero, que nos digan que es un momento de crisis. Yo sabés que hace ya algunos años me cansé de que digan esto. Y además yo estudio historia, viste, mucha historia estudio. Y en todos los momentos de la historia los tipos decían que estaban en crisis. Así que yo no digo que no estemos en crisis. Sí, estamos en crisis. Ahora, decime, por favor, un año, un mes, un día de la historia de la humanidad en que no hayamos estado en crisis. Es como el cambio climático. ¿Hay cambio climático? Sí. ¿Cuándo no lo hubo? ¿Cuándo hubo tranquilidad en el clima? 40, 50 años sin cambio de clima. ¿Cuándo lo hubo? Nunca. Así que me parece que es una engaña pichanga esto de la crisis. Para mí es un sistema de autovalidación. Es un modo de agrandarnos, de hacernos más importantes, de creernos protagonistas. Sí, no, estamos en un momento de crisis. Tenemos que... Está por ocurrir un gran cambio, yo me doy cuenta. Fíjate, lo mismo que a Miel. Lo mismo que a Miel. Y probablemente por motivos parecidos a los que intuye Henry Amiel, porque no vamos a hacer nada. Si estuviéramos haciendo cosas, no sé si nos detendríamos a decir que estamos en crisis. Estaríamos diciendo, anda rápido para allá, tráeme esto, ojo con esto. Estaríamos accionando. El enunciado de estamos en crisis a mí me tiene un poco cansado, pero me gusta, porque soy mamífero y estoy simpatizando con la compañera Silvia Rivera Cusicanqui. Me gusta el énfasis que le va a dar, porque va a decir que en los momentos de crisis hay que revisar el significado de las palabras. Estamos en un momento de crisis. Un pensador boliviano que yo quiero mucho, que se llama René Zabaleta, decía que la crisis es una oportunidad cognoscitiva. Es el momento en que caen ciertas palabras, emblemas, ciertas palabras que han servido de encubrimiento de la realidad. Es el momento, Octavio Paz también lo decía, las palabras no designan las cosas, sino las encubren. Entonces hay como una crisis de las palabras. También hay una crisis del pensamiento noratlántico, que es lo que generalmente se llama pensamiento occidental, pensamiento colonizador, ¿no? Y hay cosas que se dan la mano con mucho más facilidad que otras. A mí me llama la atención cómo aquí hay tanto psicoanálisis, que no es muy sociológico, que digamos, pero en caso nuestro, creo que en vez de hacer psicoanálisis, farreamos y nos intercomunicamos a través de la catarsis, y eso crea problemas de falta de lucidez, de irracionalidad, pero también crea posibilidades y potenciales bastante caóticas de desordenar lo existente. Yo me contento con desordenar los epistemes existentes, no con aportar a financiamientos muy ambiciosos. Prefiero pedir limosna después de una conferencia. Prefiero decir, sí, me ayúdenme a pagar mi pasaje de vuelta y con eso me doy por satisfecha. O vender mis libros, o hacer planes subversivos de ediciones entre piratas y no piratas. Bueno, son estilachos, ¿ya? Debe ser que nunca hemos tenido una academia muy estructurada. Quizás eso es lo que me ha salvado a mí y me ha dado la libertad de hacer lo que hago, que es un poco romper muchas fronteras. Tremenda la Silvia Rivera Cusicanqui. Me contento con desordenar los epistemes existentes, con desordenar las cosmovisiones, los sentidos comunes existentes. Ella, eso es muy sanador. Eso es lo que hay que hacer con el nihilismo, diría Nietzsche, ¿eh?